sintiéndote mía, es casualidad. Hace tiempo que quiero decirte y tú no estás. Con mi almohada enredada en mi cuerpo, compartiendo mi soledad. No te sorprendas, esto es amor de verdad. Sepan buena compañía, que es mi promesa al estar sin verte. Yo soy el único entre tanta gente. Es mi manera de hacerte mía, aunque también es mía mi agonía. Todo verás de un modo diferente. Es mi manera extraña de quererte. Extraña de quererte. Es mi manera de hacerte mía, aunque te sepa buena compañía. Es mi promesa al estar sin verte. Yo soy el único entre tanta gente. Es mi manera de hacerte mía, aunque también es mía mi agonía. Lo verás de un modo diferente, es mi manera extraña de querer.